Bueno, agradecerle, ¿no? Nuevamente, doctora, y le quería pedir información sobre esta Asociación Uruguaya de Laboralistas. ¿De qué época es? ¿Cuánto tiempo tiene de fundada esta asociación? Bueno, en realidad esta asociación data de finales de los 90. Lo que sucede es que funciona hasta los primeros años del 2000 y luego lentamente va languideciendo hasta que de hecho deja de funcionar. Asistimos en este momento a una refundación de la Asociación Uruguaya de Laboralistas, pero tuvo su trayectoria, una trayectoria muy importante. Dentro de sus fundadores estuvo, por ejemplo, el doctor Elio Sartú. Dentro de los fundadores estuvo también el doctor Hugo Barreto, que actualmente también la integra, y desarrolló su labor sobre todo en torno al proceso laboral. Es decir, era un momento en el cual el proceso laboral estaba asimilado a los procesos generales en el Código General de Procedimientos y se hicieron aportes en relación a un proceso autónomo, Ahí un está. proceso que reflejara o sea que no es nuevo. Sí No. es cierto que asistimos hoy a un reflorecimiento o refundación. Sí. Yo recuerdo y menciona usted ni más ni menos que al doctor Elio Sartú, que supo estar en estos micrófonos los domingos durante mucho tiempo. Y cuando nos cruzábamos en el pasillo, él decía, incluso lo decía al aire, que él estaba asistiendo a un momento donde la legislación laboral y los derechos de los trabajadores estaban siendo atropellados. ¿Cómo ubica usted este momento en referencia a esos temas? Bueno, es un momento que tiene características generales parecidas de alguna manera a los 90, ¿no? Porque en esta LUC concretamente asistimos a un retroceso en relación a los derechos y garantías de los trabajadores. Y ese retroceso se desarrolla a través de la ampliación de la libertad del empleador. La ampliación de la libertad del empleador en lo individual y la ampliación de la libertad del empleador en lo colectivo. No sé si usted quiere que yo explique un poquito por qué me refiero a esta ampliación de la libertad. ¿Cómo no? Porque ustedes mencionan específicamente dos artículos de la Ley de Urgente Consideración, ¿verdad? Claro, nosotros nos referimos al tema de la inclusión financiera. Nos referimos también al de la huelga y al de la protesta, concretamente a los piquetes. Y esto está relacionado con lo que decíamos de la ampliación de la libertad del empleador. El derecho laboral es un derecho que no regula las relaciones laborales libremente, sino que la regulación debe ser en protección del trabajador. A tal punto que nuestra Constitución lo recoge así, en artículo 53, dice que el trabajo está bajo la especial protección de la ley. De manera que en lo que a derecho individual se refiere, se le recortan potestades al empleador justamente para garantizar derechos al trabajador. Entonces, fíjese lo que sucede con el artículo referido a la inclusión financiera, donde se hace un énfasis muy grande en que se le da libertad al trabajador porque va a poder elegir cómo va a cobrar su sueldo. Ahora, ¿de qué libertad estamos hablando frente al desequilibrio que existe entre la posición del trabajador y el empleado? Claro. Obviamente no va a poder elegir, no está eligiendo el trabajador. Sobre todo que esto se hace en un acuerdo, que yo pondría acuerdo entre comillas, porque pensemos en alguien que se presenta para conseguir un trabajo, obviamente le es difícil, por no decir imposible, establecer condiciones, ¿verdad? Las condiciones las establece quien nos da el empleo. Por lo tanto, se amplía, o sea, ese empleador que anteriormente no podía pagar en efectivo, ahora se le amplía su libertad. Puede pagar en efectivo o puede pagar por medios electrónicos, redes, bancos, etcétera. ¿Por qué decimos que eso es perjudicial para el trabajador? Porque todos sabemos que es mucho más difícil controlar el efectivo. Ah, sí. Entonces, controles que decaecen. Y el decaecimiento de esos controles alienta la informalidad. Y cuando hablamos de informalidad, estamos hablando de un trabajador informal que carece de, por tanto, de cobertura de la seguridad social, lo que implica que si pierde el trabajo no tiene derecho a seguro de paro, que no está contemplada su cobertura de la salud, que no se va a poder jubilar o lo va a hacer en condiciones bastante diferentes a las que hubiera podido de haberse aportado siempre. O otro problema que hay es la subdeclaración. Muchas veces una cosa es lo que se nos paga, ¿verdad?, en mano, y otra es lo que la figura en los recibos. Hay un control mucho más eficiente cuando eso se hace por un banco o por otro medio electrónico. Pero además, con esta forma de pago, el trabajador muchas veces por primera vez tiene acceso a medios de pago, y esto en forma gratuita, que le implican beneficios. Uno va, a una heladería, ¿verdad? Y si pagas con tarjeta de débito, tiene un descuento. Uno va a una, ¿no? Ese tipo de beneficios, ¿verdad?, que se está perdiendo el trabajador. Simétricamente, en el derecho colectivo, que es donde la unión hace la fuerza, donde se reequilibra a través de la libertad sindical, a través de los sindicatos, el poder de los trabajadores, ahí se regula. Y esa regulación tiene a su vez como consecuencia también la ampliación de libertad del empleador, porque se le ponen trabas al derecho de huelga, trabas que no admite la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional no define lo que es huelga y no le establece límites, no hay otros límites que los servicios esenciales. Y acá se la limita con una regulación que es contraria a la Constitución, porque muchas veces se insiste en, pero la Constitución dice que se reglamenta, ¿no?, que el legislador debe reglamentar, y es cierto, pero a continuación, y es lo que se olvidan los que hablan de la reglamentación, habla del ejercicio y la efectividad. Esto es que esta regulación no tiene que afectar el ejercicio, no tiene que dificultar el ejercicio y no tiene que hacer decaecer la efectividad de la medida. Y esto es lo que ocurre con la LUC, se mueve en ese sentido. De manera que el trabajador tiene más dificultades para hacer sus reivindicaciones a través de la huelga se vuelve menos efectiva porque está más limitada, y esto implica, como decíamos, una ampliación de la libertad del empleador. Y para el caso de la defensa de los trabajadores desde el punto de vista de derecho laboral, cuando aparecen estos artículos que se dan de cara con la Constitución, ¿qué desafío significa para ustedes esto? Bueno, es un desafío grande porque, y aquí entramos a otro artículo de la LUC, los que tienen que ver con los piquetes, donde muy fácilmente se cae en las condiciones que establece la LUC para considerarlos ilegítimos. Y ahí se dan situaciones como la que ocurre hace unos meses con la gente del transporte, ¿verdad? Sí. Donde interviene la fuerza pública, o sea, se facilita, o sea, es más fácil con la LUC la intervención de la fuerza, y con eso eso, el que sufre es el diálogo, ¿verdad? Hay también, de alguna manera, un ataque, ¿verdad?, a el diálogo social. O sea, Uruguay, que había sido considerado por la OIT como el campeón, por decirlo de forma vulgar, del diálogo social, bueno, las cosas ya empiezan a no ser tan así. Usted hace referencia al hecho donde un trabajador terminó con varias heridas de perdigones disparados por la Guardia Republicana. Exactamente, y otros fueron sacados a la fuerza, etcétera. Sí. No, bueno, justamente esto es tiene relación con la criminalización de la protesta. O sea, hay una criminalización de la protesta pacífica que va contra todos los estándares internacionales. O sea, tanto la Constitución como los instrumentos internacionales, como los estándares internacionales, ponen de manifiesto que el ejercicio de la protesta, en este caso un piquete de huelga, tiene que ser la norma, ¿verdad? Y la restricción de la protesta tiene que ser la excepción. Esto no se respeta, porque hay un uso de la violencia como medio para disolver protestas pacíficas, lo cual debería estar expresamente prohibido. Así y sin embargo no, se habilita directamente el uso de la violencia. Sí. Usted se refería en más de una oportunidad a la visión o la imagen que tiene Uruguay desde el punto de vista internacional en lo que hace al derecho laboral. Sí. Ubiquémonos en un panorama, bueno, el peor. Se aprueban estos artículos. A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo o alguna otra instancia internacional, ¿qué se puede hacer allí frente a eso? Bueno, se puede presentar una queja ante el Comité de Libertad Sindical. Y bueno, en realidad, me voy un poco el tema, pero en realidad ya hay presentada una queja ante el Comité de Libertad Sindical, si no estrictamente por la LUC, sí por restricciones indebidas, ¿verdad?, a la libertad sindical, y esto está relacionado con los temas en la enseñanza secundaria, ¿no? Así es. Lo mismo podría eventualmente suceder, por ejemplo, con el tema de esta criminalización de la protesta, ¿no?, con el tema de los piquetes. Podría presentarse una queja ante el Comité de Libertad Sindical, quien en definitiva definiría y podría eventualmente observar al Estado uruguayo, ¿no? Sí. Y lo otro, en el ámbito nacional, pasa con la Constitución, ¿no? Está el texto, está, bueno, hablando del derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. En lo que tiene que ver con el derecho a los trabajadores, ¿esto de aprobarse implicaría también un cambio en la normativa? Sí, no nos olvidemos que usted más bien se está refiriendo a en caso de no ser anulada por efecto del referéndum. Exactamente. Porque al día de hoy, ya perdone la precisión, ¿no? Está perfecto. Pero me parece importante. Está perfecto. Al día de hoy está vigente, ¿verdad? Sí. De manera que si el referéndum no llega a buen puerto en el sentido de votarse sí a la derogación, estos quedan firmes, por decir. Firmes ya están, pero se pierde la posibilidad de su anulación y habrá que lidiar, ¿verdad?, con estos artículos que además cambian un paradigma del derecho colectivo, porque el paradigma del derecho colectivo en Uruguay, a contramano de todo lo que sucede en América Latina, donde la libertad sindical prácticamente no existe, se mueve con mucha dificultad porque son países donde se regula al máximo la actividad sindical, se la regula tanto que se la deja inútil, muy difícil llevar a cabo una negociación colectiva. Es más, hay países en los cuales sus autoridades reconocen que hay pocas huelgas legales, que la mayoría son ilegales por la cantidad de requisitos que se les pone en sus respectivos países. Yo no estoy diciendo que en Uruguay esté pasando en este momento esto, sí. No estoy diciendo que sea lo mismo que en estos países que estoy nombrando. Pero sí empezamos a transitar ese camino, empezamos a transitar una regulación que deja de ser promocional. O sea, nosotros en los últimos años habíamos tenido una regulación del derecho colectivo que promovía el ejercicio de este derecho, como por ejemplo la ley 17.940, que ampara a los trabajadores en el ejercicio de su actividad sindical, sí. La ley de consejos de salarios, que es fundamental en relación al diálogo social, y no se le habían puesto restricciones, por lo menos de importancia, a la huelga. O sea, la UE seguía siendo Uruguay el país menos regulado, prácticamente no regulado, salvo en servicios esenciales, en materia de huelga. Hoy ya hasta el más acérrimo partidario de la LUC no puede negar que hay un avance, está avanzando la regulación no promocional. Esto no promueve, esto al contrario disuade, ¿verdad?, en el ejercicio de la huelga. Así es, así es. Los promotores del color celeste hacen mucho hincapié en el tema de la inseguridad, pero llevándolo al tema de la relación laboral entre empleador y empleado, esto que están denunciando además, esto lleva a una gran inseguridad también. Y yo diría que sí, porque las reglas, a mi criterio por lo menos, comienzan a ser menos claras, ¿no? Hay más grises, uno ya no está muy seguro del terreno que está pisando. Entonces, desde ese punto de vista, podemos hablar de inseguridad, sí. Del trabajador. ¿Es optimista en cuanto al resultado de la defensa de los derechos de los trabajadores para derogar esto, por lo menos estos artículos? Porque otro de los problemas que hay, doctora, a ver si coincide con nosotros, es que no sea la ley se llevó al Parlamento, tremendo paquete, y no se difundió adecuadamente su contenido. Entonces mucha gente no sabe ni siquiera lo que va a votar o por qué no lo va a votar. Claro, por supuesto, fue un trámite parlamentario muy acelerado, más de 500 artículos en pocos meses. Por eso también hablamos del tema del diálogo social. Si es el diálogo que hubo, digamos que fue de mala calidad, porque todo ocurrió muy rápido. Entonces, con esa rapidez, evidentemente no puede haber un estudio acabado de una norma, ¿no? De una norma que es compleja, ¿no? No es una norma fácil. Usted vio que tiene muchos temas que regula al mismo tiempo. Y entonces también hay una pérdida de calidad del propio Parlamento, ¿no? Donde no discute las normas con el cuidado que debería, ¿no? No estoy poniendo culpas en el Parlamento, es por la cantidad de artículos que deben discutirse rápidamente. Le reitero el agradecimiento y si a usted le parece la vamos a invitar para que nos acompañe en el estudio para hablar con más tiempo de estos temas porque nos parece que así lo amerita, ¿no? Bueno, estoy a las órdenes. Al contrario, digo, agradezco de nuevo el espacio que se me ha dado. Yo en realidad estoy oficiando de vocera, ¿verdad? De sí. Una de los voceros, hay otros compañeros que también lo son, de esta organización que, como le digo, se enfrenta a la refundación. No es que aparezca de la nada, que no tenga historia. Ya contaremos la historia de Aula, podemos mostrar incluso los boletines electrónicos, cuando acá no se hablaba de todo era físico y había poca cosa en los sitios web. Nosotros teníamos nuestro boletín electrónico donde varios de los fundadores escribían sobre diversos temas. Y ahora retomamos lo que nos dejó nuestros mayores, el legado que nos dejaron nuestros mayores. Yo nombraba al profesor Elio Sartú fundamentalmente, y bueno, y tratamos de hacer lo mejor que podemos para justamente hacer honor a quienes nos precedieron y algunos que están desde aquella época y continúan.